Este viernes 26 repetimos nuestra promoción. 50% de descuento en el registro de dominios y planes de hospedaje. Aproveche esta oportunidad irrepetible y disfrute las ventajas de hospedarse con nosotros. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo genera son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, Digital Media Network. A las 9 de la mañana, Verónica Vázquez, una de sus amigas, fue a visitarla. Tocó el timbre y no obtuvo respuesta alguna, pero sabía que su amiga no saldría ese día, así que insistió. La perilla de la entrada de la casa Mijangos Arzak daba vueltas como en una película de terror. Vázquez ya esperaba ver a Claudia, pero no ocurrió nada. La puerta solo quedó entreabierta. Asustada, Verónica entró para ver lo que pasaba y observó que Mijangos Arzak se dirigía a las escaleras. Vázquez le habló, pero Mijangos no le respondió. Insistiendo, Verónica le preguntaba desesperada a su amiga que qué pasaba. Y fue entonces que Claudia Mijangos Arzak, volteando lentamente, le dio la cara. Su bata de dormir estaba totalmente cubierta de sangre. Las muñecas de sus manos estaban sangrando. Sus pies se encontraban descalzos. Sean todos ustedes bienvenidos a Testigos del Crimen, un podcast nuevo, muy esperado. Y bueno, en esta cabina nos encontramos su servidor Roberto Coria, que está iluminado. Por cierto, no saben qué aureola tiene aquí, porque bueno, le está entrando el sol directo, pobre, se está rostizando. Te está rostizando, me imagino. Yo tengo calor y somos dos nada más en la cabina, así es que imaginen. Y bueno, yo, su servidora Guadalupe Gutiérrez, y como siempre, en los controles, nuestro queridísimo productor, nuestro bombón, Abel Cobos, y en la asistencia técnica, nuestra querida Paulina Villavicencio. Y bueno, el programa de hoy ha llegado en muchos correos, en sugerencias, en mensajes, en fin. Y para que nos sigan haciendo recomendaciones tan buenas como esta, tenemos un correo de voz que es el 01800-087-2423 para toda la República Mexicana. Tenemos nuestra página web www.testigosdelcrimen.com. También en testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx nos pueden mandar un email. Y bueno, como hemos comentado en varias ocasiones, ya hemos entrado a la modernidad y a la vorágine de las comunicaciones. Estamos en Facebook a través de www.facebook.com/testigosdelcrimen. Ahí, queridos, escucha todo lo que quieran postear, todo lo que quieran comentar, contactarnos a Roberto, a mí, hacernos opiniones, sugerencias, etcétera. Estamos en la página de Testigos del Crimen de aquí de Facebook para que lo podamos hacer. Y también tenemos un Twitter, que es www.twitter.com/testigoscrimen. Podemos leernos y podemos enterarnos de todos ustedes por esos medios. Quedan a su disposición. Completamente. Digo, yo todavía estoy así como que aprendiendo de qué se trata el Twitter, lo he de confesar, pero yo creo que ya en un par de semanas más podremos integrarnos activamente en todo este manejo. No sé tú cómo andes con el Twitter, Roberto. Fíjate que yo no lo he utilizado, pero prometo que voy a hacerlo. Así que estamos. Yo brillo por mi ausencia en Twitter, así que es más fácil encontrarme en Facebook. Sí, yo también. Sí, sí, es como que más común, pero vamos a conocer las opciones nuevas. Decía el doctor Lecter, siempre es bueno conocer cosas nuevas. Siempre, bueno, él quién sabe para qué lo usaba, ¿verdad? Pero sí. También nos pueden escuchar y votar en iTunes. Ahí hay un apartado de los más escuchados, de los más interesantes, en fin, todas estas cuestiones. Y también aquellas personas que de repente digan, no, es que fíjate que no puedo bajar el programa, se me está complicando mucho, es que no está. Vayan a iTunes y de ahí lo pueden jalar. Entonces, también es otra vía de acceso para los programas, los podcasts de Testigos del Crimen. Entonces, es una buena vía. Y como les decía, el programa de hoy ha sido sugerencia de Salvador Guerra, Mariana Díaz y muchas otras personas que viven en Querétaro. Así es, porque Querétaro es muy bonito. Querétaro es precioso, también tengo familiares por allá, saludos a aquellos que me escuchen, no sé cuántos me escuchan de allá, ¿verdad? Pero he tenido la oportunidad de irlo conociendo desde pequeña, ¿no? En diferentes momentos y pensar en sus calles, en el acueducto tan famoso, el Estadio La Corregidora es un lugar hermoso, la verdad. Además, ahora que, bueno, estamos en el Bicentenario, pues también hay que ponernos ad hoc, es uno de los principales lugares cuna de nuestra independencia aquí en México hacia 1810. Entonces, es un lugar emblemático, es un lugar hermoso, antecedente de muchas cuestiones muy, pues, importantes, y también como el caso de hoy, que ha sido pedido, aclamado, llamado, y aquí la tenemos. Como ustedes ya pudieron escuchar, como que se empieza a abrir en esa mañana con la amiga Verónica que va a visitar a su amiga Claudia, un caso y una situación espeluznante e interesante. Estamos hablando que esta amiga Claudia es nada más y nada menos que la reina de belleza de Querétaro, Claudia Mijangos Arzak. La famosa Filicida. Yo creo que conviene que escuchemos nuestro programa número 187, ya hablamos de filicidio. Hemos escuchado ahí y en otros medios cuán escandaloso puede ser que una madre tome el arma que ustedes gusten y manden y mate a sus hijos. Es algo completamente difícil de digerir. La opinión pública obviamente aborrece este tipo de situaciones. Yo no pierdo la capacidad de sorpresa, y digo porque afortunadamente no me he acostumbrado a este tipo de situaciones. Cada una sigue siendo igualmente impactante, pero habla mucho acerca de la nota roja, del furor que ese tipo de acontecimientos despierta entre la población, entre las personas que andan a pie en la calle. La nota roja en México es algo que ya hemos discutido en muchas ocasiones. Es algo muy, pues, abrumador. Tiene un peso muy poderoso en lo que se platica en los cafés, en las escuelas, en los trabajos. Y además la nota roja, si ustedes observan, siempre es de actualidad, Roberto. Siempre es lo que dices de esta plática en los cafés, en los lugares, ¿no? Oíste lo que pasó en las noticias, te enteraste de lo que ocurrió, ¿no? Como que es una de las partes fundamentales de nuestra sociedad, lo cual es muy triste, pero es algo que ocurre y es algo del día a día, ¿no? ¿Qué nos implica la nota roja? Bueno, además de estar informados de que hay una parte demasiado abominable y demasiado monstruosa en algunos seres humanos, esa parte de Hyde, ¿no? Yo creo que también nos dice los desajustes internos que una persona en un momento dado puede llegar a tener, como que, bueno, uno, aquellas personas que hay en un cotidiano, en una constante, ¿no? Los asesinos seriales, los violadores seriales, que yo los llamo así, en fin, o aquellos que son homicidas o que hacen robos por el momento, ¿no? El enojo, aquello que lleva a que alguien golpea a otra persona y lo mate, en fin, todo este tipo de circunstancias que no es que lo estén planeando, sino ocurren, pero igual es en un momento de obnubilación, de celos, de situaciones delirantes, en el caso de psicóticos, y que terminan agrediendo a familiares, en fin, pero sin la intención propositiva como el psicópata. Entonces, aquí yo creo que la nota roja es parte de nuestro cotidiano y parte del imaginario colectivo, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí es una parte importante, y por eso en esto que acabamos de escuchar estamos así como estremecidos de qué es lo que está pasando, qué fue lo que pasó aquí. Abrió la puerta y ¿qué vio? Así es. Todo comenzó entonces, como ustedes ya escucharon, la mañana del 24 de abril de 1989. Contextualicemos, y parezco disco rayado, el año del estreno de Batman o de Los Cazafantasmas Parte 2. No lo sé, el año 1989 tiene muy buenos recuerdos cinematográficos para mí. Verónica Vázquez, una mujer de allá de la localidad, visitó a su amiga Claudia Mijangos Arzak en su domicilio en el número 408 de Hacienda Vejil, en la colonia Jardines de la Hacienda, en Querétaro. Sobra decir que era un barrio residencial bastante, pues, acomodado. No era la zona ordinaria donde andamos muchos de nosotros. Claudia, ¿quién era? Era una joven maestra del Colegio Fray Ruiz de León, enseñaba ahí ética y religión en nivel primaria, había sido reina de belleza, tenía una posición pues acomodada, sus papás le dejaron una herencia bastante cuantiosa, es decir, tenía la vida económica resuelta. Estaba separada de un tal Alfredo Gutiérrez Castaños, que era un empleado bancario, era padre de sus hijos. Ella tenía 3 hijos, casualmente estudiaban en esta escuela. Puedo presumir por alguna suerte de privilegio, de beca, no lo sé. Pero el chiste es que ella tenía inscritos a sus pequeños en la institución donde ella dictaba clases. Que curiosamente, como mencionaste hace rato, era de ética y de religión. Claudia tenía una buena reputación por el nivel socioeconómico con el que destacaba y se manejaba. Entonces, ella curiosamente ofrecía estas cátedras sin sueldo. Entonces, era una forma de voluntariado. Lo hacía de manera altruista. No tenía necesidad de dinero. No. Tenía todo esto resuelto entre pues, el certamen de belleza, lo que se le fue ofreciendo, a la muerte de los padres, esta herencia que mencionas, ¿no? Y bueno, el señor con el que se casó, Alfredo Gutiérrez, bueno, pues también la tenía en una posición acomodada por sus hijos. Ella estaba recién separada, bueno, hacía algún tiempo, todavía no se divorciaba, pero estaba separada de Alfredo. Y hasta ahí, bueno, pues estamos hablando que llevaba una vida, entre comillas, pues normal. Holgada. Holgada, tranquila, normal, sin pena ni gloria. No, se dedicaba al hogar, se dedicaba a estas cuestiones de la casa, de la escuela, a sus hijos. Sí, no tenía mayores preocupaciones. Entonces la visita que le hizo su amiga Verónica Vázquez era pues ordinaria, era una visita normal, inocua. No representaba mayor extrañeza para ella. Claudia actuaba normalmente, la recibió de la manera más cotidiana, más normal. Finalmente ella descubrió, Verónica, que en una habitación yacían apilados los cadáveres de sus pequeños hijos de Claudia, que eran Claudia María, de 11 años, Ana Belén, de 9 años, y Alfredo Gutiérrez Mijangos, que tenía 6 años de edad. Las necropsias revelaron que tenían numerosas lesiones por arma blanca. En el caso de Alfredo, casi le amputaron la mano izquierda, también la derecha supuestamente, pero la mayor cantidad de lesiones las tenía Claudia María. Dice la investigación hemerográfica y por internet que realizamos que era la más parecida a su antigua pareja sentimental, Alfredo Gutiérrez Castaños. De alguna manera podríamos ver aquí depositado tal vez el odio, el resentimiento por la separación de su antiguo compañero. Sí, fíjate que estas son de las cuestiones que se necesitan destacar, ¿no? Uh-huh. No hay algo anterior que pueda resaltar la situación de decir, ¿qué fue lo que pasó? Ah, pues sí, es que la señora estaba loca, entonces pues por eso, ¿no? Se plantea aquí, bueno, estos tres, se habla de que Claudia María era la más parecida al papá. Muchos hablan que estaba desplazando. Bueno, que ahí veía al señor y que todo el enojo, todo el coraje, toda esta situación la estaba desplazando a esta pequeña, pero también a los otros dos. Refieren los vecinos, gente que la conoció, 2 versiones muy diferentes de esta mujer y también la gente de la escuela. Unos dicen que era una mujer muy amable, muy cortés, muy educada, como lo propio de los lugares en donde se desenvolvía, ¿no? Un pan nivel, de azúcar. Sí, pues amable, ¿no? O sea, de acuerdo a todo esto. Pero hay otras versiones en donde mencionan que era agresiva, que era sumamente enojona, explosiva y que inclusive les pegaba a los niños. Exacto. La letra con sangre entra, ¿quién sabe? Sí, ¿quién sabe? Son 2 de las hipótesis ahí planteadas. Aquí empieza a llamar la atención la indiferencia con la que está frente a su amiga y platicando con la amiga. Y bueno, cuando ve todo esto y porque la sangre empieza a aparecer por diferentes lugares de la casa, se empieza a alarmar. ¿Qué ocurre cuando ve estos cuerpos? Esta Verónica le habla a la policía, denuncia a su amiga y ella intenta cortarse, ¿no? Porque hasta ese momento, si te fijas, no mencionan de que, bueno, la vi sangrando, se cayó. No, dijo se comportaba que inocentemente, o sea, normal. Sí, no, completamente. Y cuando ve que ya está ahí la policía, porque, bueno, llegan rápido, ella intenta, dicen, que suicidarse, ¿no? Haciéndose cortes en el pecho, en los brazos, ¿no? Donde cayera el navajazo. que también se me hace interesante si estaba acompañada, en qué momento saca el cuchillo o va corriendo por la cosa. Bueno, no tenemos esos datos, pero llama la atención, ¿no? Le impiden esto y se la llevan. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa con todo esto? Aquí una primera hipótesis que se me ocurre es que en el momento de lucidez se da cuenta por unos instantes que algo mal hizo. Se siente momentáneamente culpable, no puede con esto, quiere evitar la situación y trata de infligirse a sí misma daño. Es una de mis hipótesis, porque si no, a ella le preguntaban, oye, ¿qué pasó? No, pues estoy bien, o sea, una plática normal. Y cuando le preguntaron por sus hijos, dijo, no, pues ahorita están en la escuela, al rato tengo que ir por ellos, porque salen a tal hora, y lo sostuvo siempre. Entonces, muchos al principio decían que, y como hemos platicado, se estaba haciendo la loca. Sí. No estaba consciente o que estaba tan consciente que se trataba de evadir a través de esto. Y vamos a ver que aquello que decía de ir a recoger a sus hijos porque estaban en la escuela, para ella era real. Fíjate que un aspecto significativo son sus antecedentes de depresión. Porque de acuerdo a las declaraciones, ella tomaba antidepresivos para superar o para sortear de la mejor manera la ruptura con la antigua pareja sentimental. Entonces podemos encontrar en esto un detalle revelador. Sí, aquí la cuestión de los antidepresivos, ¿no? El pequeño tenía 6 años y aquí siempre con la debida cautela, porque hay muchas mujeres de nivel socioeconómico alto o de una posición acomodada, que lo que se despierta cuando la carencia de dinero no es un motivo de preocupación. Lo que se mueve y lo que se desata es la carencia afectiva. Los sentimientos de abandono, los sentimientos a veces de minusvalía o de baja autoestima, de bueno, ya tengo todo, pero no lo gano, no hago yo algo para conseguirlo, en fin, todo este tipo de cosas. Las llevan, no todas, algunas que tengan ciertos antecedentes en cuestión de estructura, que tiendan a la depresión, ¿no?, a deprimirse. Y entonces uno de los caminos son las pastillas, los antidepresivos, los ansiolíticos, y muchas reportan a veces dificultades para dormir, y entonces toman pastillas para dormir, y entonces de repente se ven envueltas ya en una adicción a pastillas de este tipo. Estamos hablando de abandono, de olvido, de sentimientos de baja autoestima, muchas de estas cosas que los llevan y los encaminan a este tipo de situación. Entonces, si a esto le unamos la parte de separación, de abandono, de ruptura y de un duelo que estaba en proceso, que era el de la separación y en trámites el divorcio con Alfredo, pues obviamente no la tenía fácil en un sentido emocional. Había, yo creo que mucho de imagen, pero atrás de esa imagen, alguien muy lastimada internamente. Así es. Fíjate que a ella la juzgaron por homicidio, la encontraron obviamente culpable. Todas las pruebas señalaban su responsabilidad en el hecho. Y después de su vaya sentencia, hay muchas historias negras sobre su paradero, que supuestamente utilizó su posición económica para de alguna manera estar beneficiada, que de alguna manera hizo que este dinero que tenía, el acceso, el ser miembro de una familia acomodada, hizo que la justicia pusiera la balanza hacia su lado, que se casó con su terapeuta, que vive en Irapuato. Hay otros que viven, otros que viven en Querétaro, que se casó con su médico, otros que se casó con su psiquiatra, ¿no? Todo este sí, tipo hay de muchas cosas. Historias, pero vamos a ver que no todas son ciertas. ¿Qué les parece si lo averiguamos después de esta pausa? En la historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. Si eres de los que disfruta el vino, pero no quieres preocuparte por sus complejidades, no te pierdas a Juan Sotres en Vino para Principiantes, el podcast de Frecuencia Cero. www.vinoparaprincipiantes.com. Porque todo lo demás es solo comentario. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Horrorizada, Verónica Vázquez salió de la casa y comenzó a gritar en la calle, pidiendo auxilio. Los vecinos salieron para ver qué es lo que sucedía. La policía no tardó en llegar al lugar de los hechos. Minutos después, dos policías entraron a la casa de Claudia Mijangos Arzac. Al llegar a las escaleras, observaron que se encontraban llenas de sangre. Los dos policías se dirigieron lentamente al primer cuarto, en donde observaron que la cama estaba descendida y sin ningún ocupante. El segundo cuarto, que pertenecía a las hijas de Claudia Mijangos Arzac, también se encontraban vacías y con las camas desarregladas. Al entrar a la tercera habitación, los policías no podían creer lo que estaban viendo. Regresamos a Testigos del Crimen y estamos platicando acerca de Claudia Mijangos, la mujer que pues enloqueció y mató a sus hijos allá en Querétaro. El caso Mijangos es de gran popularidad y ha sido enormemente publicitado por La Nota Roja aquí en México. Y hablábamos antes de irnos a una pausa en el bloque pasado, Lupita. El Diario de Querétaro arrojó luz hacia el paradero de esta Claudia Mijangos. De alguna manera rompió con todos estos mitos, todas estas leyendas sobre donde se encontraba. Ellos descubrieron que se encuentra recluida en el pabellón psiquiátrico del Cerezo, del Centro de Readaptación Social Femenil Sur, aquí en la Ciudad de México, conocido vulgarmente o coloquialmente como el reclusorio de Tepepan, perímetro de Tlalpan. Esto ocurrió desde el 23 de enero de 1992. Ella fue condenada a 30 años de prisión y de atención psiquiátrica por este triple homicidio. Fue trasladada a esta penitenciaría porque allá en Querétaro no existía en el momento institución adecuada para que fuera recluida y atendida. Entonces fue internada en este sitio donde comparte instalaciones con otra mujer de infame reputación, la famosa secuestradora Florence Cassés. ¿Es que ha sido todo un revuelo en que se la quieren llevar a Francia para que allá purgue su sentencia, entre que ella dice que es mentira, ¿no? Obviamente, ¿no? Como el 90% de la población que entra a los reclusorios, ¿verdad? Dice, yo no hice nada, nada más me están culpando, pero bueno, la tienen ahí, curiosamente, a Cassés, por seguridad. Entonces, bueno, son otra de las personas que están ahí. Y bueno, aquí el periódico que hizo toda la investigación reporta que Claudia Mijangos es una interna tranquila, que es pensativa, de mirada fría y perdida, aunque hay otros fuentes que dicen que a veces se torna violenta y agresiva cuando llega a alterarse. Hemos de decir aquí, ella entra ya con un diagnóstico de esquizofrenia paranoide. Ella dicen que todavía hasta la fecha hay algunas ocasiones que pregunta por sus hijos, como que de repente se le olvida lo que ocurrió, lo que pasó, y pregunta por ellos, ¿no? Parafraseándote, hay una falta de contacto con la realidad. Exactamente, muy bien, hombre, es una cosa que aquí aprendemos todos de todo. Claro. Bueno, son este tipo de situaciones. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Claudia Mijangos? Ya planteamos que viene de una posición y un estrato social económico alto. Parece ser que no tuvo carencias importantes en su vida, hablando de lo económico. Pero aquí, ya cuando había construido una familia, la destruye. Yo creo, aventurándome una hipótesis, que entró en una situación de quiebre psicótico, precisamente en esta falla y de ruptura de contacto con la realidad, y termina agrediendo a sus tres pequeños, ¿sí? La mayor intenta así como volver a la cordura a la mamá, y lo único que recibe es el ataque muy fiero por parte de ella. Se habla, y esto vamos a tomarlo con toda la reserva, en uno de los blogs que circulan en la red, menciona que, ahora sí que lo dicho de otras reclusas de ahí, de me lo contó una amiga que va, ¿no? De ahí va la fuente, tómelo con toda la reserva, es que ella, después de separada de su esposo, empieza una relación con un sacerdote. O sea, que eso, según esto ha comentado ella, ¿no? No hay forma de decir si es cierto, es falso, ¿no? Pero que el sacerdote no la quería con los hijos, ¿no? Que si iban a hacer algo, que fueran ellos solos. Ahí está planteado. Y otra de las cosas que se habla ya cuando le hacen la entrevista y ya que hacen otro tipo de estudios y de investigaciones, obviamente, para declararla imputable, inimputable y todas estas cuestiones que hemos hablado, es que ella dice que el demonio, que el diablo, se lo ordenó, que ella empezó a oír voces y que ella, pues para calmarlas y porque el diablo se lo estaba mandando y casi casi obligándola, agarró 3 cuchillos de la cocina y fue a atacar a cada uno de sus hijos. En primer lugar a Alfredo, al más pequeño. Después, entre los gritos del pequeño, se despierta la hija mayor, Claudia María, la persigue hacia las escaleras, la mata, también aquí a puñaladas, y por último va a la recámara de las pequeñas para matar a la segunda, ¿no? Ana Belén. A Ana Belén, de 9 añitos. Junta los cuerpos, los apila y se acuesta con ellos a dormir. Esto, aunque se oiga, dicen, vieja desgraciada, inhumana, qué tipa tan fría, ¿cómo es posible? Había una parte de ella en donde, entre comillas, obedeció, en otra intentó salvarlos y en otra los junta para ella estar cerca de sus hijos. Ella los seguía considerando sus hijos. Ella, en este delirio, en esta locura, no se estaba dando cuenta de que los había matado tal cual, que ya no existían. Y ella se acostó con los 3 cuerpecitos. Entonces, esto de que nos habla también de una disociación ideoafectiva. ¿Qué quiere decir esto? Es un mecanismo de defensa del yo inconsciente en donde la idea va separada del afecto. ¿Qué quiere decir? Ella, la idea era, me están ordenando que los mate. Y el afecto va por otro camino. Los quiero, son mis hijos. Y por eso me acuesto con ellos. Por eso todavía aquí estoy cerca para cuidarlos, para acurrucarlos. Entonces, estamos hablando de una ruptura demasiado severa, porque cuando llega la amiga, ella no se percata de lo que está pasando. O sea, no trata de huir, no dice, ¿qué hice? O sea, no. Ella continúa su vida, trata de retomarla como si ese incidente no hubiera pasado. Hay una negación brutal, impresionante. Entonces, cuando la diagnostican, ven que en estos delirios y en todo este tipo de cuestiones la diagnostican como esquizofrenia paranoide. Exactamente. Este diagnóstico fue emitido por un doctor de nombre Alejandro Obregón Álvarez. Él era perito en psicología, jefe del Archivo Histórico de la ciudad de Querétaro. Fue una de las personas que la entrevistó en su momento y efectivamente corroboró este cuadro de esquizofrenia paranoide. Tú ya nos acabas de brindar un esbozo de los síntomas del diagnóstico de esta enfermedad. Hay fuentes que citan que es un proceso degenerativo. Muchas de estas fuentes sí, se habla también de cuestiones hereditarias. No tenemos los antecedentes de la familia ascendente de Claudia como para decir, ah, mira, el abuelo era la tía política acá o la tía abuela. Tía política no, tenía que ser consanguíneo, ¿no? Sí. Pero la tía o alguien, no tenemos esa información. Pero aquí seguramente empezó a armar sus propias historias en la cabeza y se desató esto. Muy bien, pues fíjate que al parejo de toda la situación criminal surgió la leyenda que tiene que ver con lo sobrenatural. ¿Qué les parece si platicamos de ella? Y lo hacemos al regresar de esta pausa. Efemérides del crimen. El 25 de febrero de 2005, después de una cacería humana de casi 3 décadas, Dennis Lynn Rader, el asesino BTK, fue arrestado en un impresionante operativo policíaco. Conoce esta historia de tortura y asesinato en nuestro programa 153. Los temas del momento no siempre son cosa seria. Radio Raza, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el humor es algo serio. www.frecuenciacero.com.mx. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. El reloj marcaba las 5 de la mañana del 24 de abril de 1989, cuando el cuerpo de Alfredo Gutiérrez Mijangos fue despertado abruptamente por su madre, Claudia Mijangos Arzac, quien sin compasión enterraba una y otra vez un cuchillo. El dolor que provocaba el arma blanca hizo gritar horrorosamente al niño, lo que motivó que su hermana mayor, Claudia María, quien dormía en la habitación contigua a la de su madre y en donde ocurría el asesinato de su hermano menor, fuera a ver lo que ocurría. La sorpresa fue ver a su madre acuchillando a su hermano de 6 años de edad. Claudia María le gritó a su madre que no lo hiciera y que dejara a su hermano. Mijangos, de 33 años de edad, no reaccionó y, observándola como una enemiga, se lanzó contra ella y la persiguió hasta las escaleras empujándola, agarrándola del cabello y apuñalándola decenas de veces, hasta que Claudia María dejó de defenderse. Mijangos Arzac dejó el cuerpo de Claudia María tirado en las escaleras de su casa, para dirigirse al cuarto de sus hijas y continuar con la macabra obra. Le faltaba asesinar a sangre fría a su hija Ana Belén, de 9 años de edad. El reporte del médico forense fue enfático. Los niños murieron desangrados. Los tres cuerpos de los niños fueron arrastrados hasta la habitación principal para ser colocados uno sobre otro. No conforme con el asesinato de sus tres hijos, Claudia Mijangos Arzac durmió al lado de sus cuerpos inertes y esperó el amanecer. Y bueno, estamos aquí de regreso ya, hasta sentimos las manos ensangrentadas por estos tres pequeños que murieron a manos de su madre, la llamada Felicidad Claudia Mijangos, que es un caso que ustedes han pedido y repetido muchas veces y al fin ya está aquí en los micrófonos de Testigos del Crimen. Y bueno, dicen que en la autopsia y en las periciales y en todos estos estudios, los tres pequeños murieron desangrados. La mayor, Claudia María, se habla que fue la que como que más ensañaron con ella. Las cuchilladas le perforaron el corazón, pulmón. Y bueno, por lo que decías hace rato, de que se parecía más al papá y parece ser que la agarró más contra ella, ¿no? Es una de las cuestiones. ¿Qué lo desató? Realmente no se sabe, pero Ana Laura Sánchez Campos, en una de sus investigaciones, escribe precisamente que al parecer hubo una kermés en donde discutió con el padre de los niños, en donde ella dice que se recuerda haber discutido y después recuerda ver a su amiga. Y de ahí como que lo tiene todo negado, bloqueado, sepultado, hecho a un lado, no sabe. Entonces podemos pensar que esta discusión desató algo en ellos. El hecho es que, muchos casos criminales dan pie a grandes historias sobrenaturales. ¿Qué fue lo que sucedió en aquella ocasión? Si nosotros recordamos el programa número 106 de aquí de Testigos del Crimen, el caso de Ronald DeFeo y los asesinatos de Amityville, que despertaron toda una serie de novelas, películas y demás sobre lo que había pasado, buscando una explicación sobrenatural al hecho. Lo cierto es que en la escena de un crimen se siente una energía muy pesada, muy abrumadora. Yo recuerdo, claro, por ejemplo, en mis días investigando homicidios en Iztapalapa, en alguna ocasión visité una escena del crimen donde hubo un incendio y hubo 5 muertos, entre ellos un menor de edad. Entramos a la habitación de este chiquillo, llena de juguetes, llena de muñecos de peluche. Era una cosa verdaderamente abrumadora. Verdaderamente no deseaba uno estar ahí. Entonces, no podemos negar que este tipo de casos, el de Claudia Mijangos, ha generado todo tipo de euforias, han acudido al lugar presuntos cazafantasmas, personas curiosas que han de alguna manera buscado contactar los espíritus de las tres víctimas, sí, de Claudia Mijangos. Sí, estudios de lo paranormal, todo este tipo de cosas, ¿no? Por ahí hicieron filmaciones, dijeron que eran reales, otros dicen que fueron manipuladas. También se habla de que grabaron psicofonías en donde se oyen llantos, voces de niños, ¿no? Todo, bueno, dentro de este tipo de cuestiones. Lo que sí es cierto es que pues llama mucho la atención a los curiosos. Y bueno, pues en el número 408 de Hacienda Vejil, pues ocurren ciertas cosas. Y una de ellas yo creo que es el abandono del lugar, una representación muy simbólica del abandono de la familia, del dolor, del sufrimiento que hay ahí, y que yo creo que igual se despiertan todas estas historias y que ya es parte de las leyendas urbanas y del lugar, así como la Llorona. De repente yo pensé, recordé a Claudia Mijangos, un estilo Llorona de, y mis hijos, bueno, pues están en la escuela, ¿no? Al rato voy a ir por ellos. En esta negación, ¿no? En sí misma de aquello que pudo haber hecho. Se ha hablado igual así como de ella, si está en Irapuato, en Querétaro, en dónde, está en la penitenciaría femenil, aquí en Tepepan. ¿Qué pasa con la casa? Se ha dicho que se ha vendido en 3 ocasiones, que está a la venta por 40,000 pesos y que nadie la quiere. Sí. En realidad, bueno, se han hecho investigaciones, por ahí el diario de Querétaro, si mal no recuerdo, lo hizo. Y descubrió que la casa sigue a nombre de Claudia Mijangos, Arzac, y que no se ha vendido. Se le ha pedido por parte de los vecinos a las autoridades que pongan unas bardas, porque hay muchos curiosos que van a verla, ¿no? Como parte que se meten de, al lugar. Sí, ¿no? Como parte de estas leyendas negras que existen en prácticamente todas las ciudades, estos recintos malditos. Y la gente obviamente ansiosa, curiosa por conocer si existe la vida después de la muerte, van ahí, se dan cita y hacen todo tipo de reuniones, de aquelarres. Vaya, hay muchas posibilidades. Muchas de las cosas, pero yo creo que aquí, bueno, aquí está el dolor y el sufrimiento de 4 personas, de 5 más todos los familiares que rodean. ¿Quiénes? Bueno, los 3 pequeños que murieron, que fueron brutalmente asesinados. Lo doloroso es que fue a manos de su madre en una situación delirante. Jamás justificable, pero sí entendible de qué fue lo que sucedió desde aquí. Otro que está y que la estuvo, yo creo, pasando muy mal, es el papá de estos pequeños que desapareció del plano público, ¿no? No da declaraciones, no da entrevistas, no nada. Y la otra es Claudia. Dices, oye, pero vieja desgraciada, mató a sus 3 hijos. No, yo creo que la locura tiene otras tantas facetas. Y el sentido de persecución que ha de haber tenido, el miedo tan espantoso, la llevó a esto. Como siempre digo, no la justifico y no se justifica. Es comprenderle, y la locura y la patología que sea es lo mejor que se ha podido hacer hasta ese momento. Ella se brotó, ella tuvo una ruptura en ese momento de este contacto con realidad e hizo otro tipo de actos. Y yo creo que la mantienen obviamente medicada, lo más funcional posible y lúcida. Y yo creo que en estos momentos en donde ella tiene esta lucidez y puede recordar a sus 3 hijos y que ella fue quien los llevó a la muerte de una forma tan horrenda, yo creo que también la pasa mal. Sí, y ha de sufrir, porque también la locura, dicen, ay, qué padre, viven en su nube y en su... No, también implica a veces sufrimiento muy profundo y muy doloroso. Claro. Porque hay algo que no está funcionando bien y que también no lo entienden del todo. Claro. Y yo creo que eso ha de ser algo tremendo y algo muy difícil dentro de las mentes que de repente se pierden en ciertas obscuridades. Y bueno, es parte de la locura de esta esquizofrenia y ver cómo se maneja, ¿no? Hoy en día Claudia Mijangos Arzac tiene 53 años de edad. Le quedan aproximadamente 10 años de sentencia, posteriormente saldrá y se podrá reinsertar a la sociedad. Pero ahora pregunto, ¿un esquizofrénico paranoico se puede reinsertar completamente a la sociedad? ¿Es cierto que su familia se ha desentendido completamente de ella? ¿Vive en una suerte de abandono? Por ahí la visitaba una sobrina en el penal de Tepepan. Pero pues ya no se ha sabido nada, virtualmente no tiene a nadie. En efecto, que esta es una de las tristes realidades de muchas internas, y además si le ponemos el plus de interna psiquiátrica, bueno, pues suena doloroso y terrible, ¿no? Yo creo que es igual que las personas que están en psiquiátricos, de decir, se pueden reinstalar al 100% en la sociedad. Es un poco difícil, sin embargo, cuando están adecuados y perfectamente medicados, siguen todo un estándar de protocolo médico, psiquiátrico y psicológico con terapias, creo que pueden ser bastante funcionales si es que toman conciencia, si es que son capaces de cuidarse a sí mismos, si pueden hacer tareas sencillas para ellos, es decir, higiene, atención personal, cuidado de sus cosas, en cierta medida puede llegar a reinstalarse socialmente con toda la supervisión y cuidados,